rey y el sabio. Uno de los reyes que en aquellos tiempos vivía en la Alhambra varias veces le ofreció una vivienda mejor. Una casa no muy grande, por la cuenca del río Darro y no lejos de la Alhambra. Pero él siempre la rechazó argumentando: «En mi pequeña cueva vivo bien, majestad. Soy feliz y libre y tengo todo lo que necesito. Aire puro, silencio, paz con los paisajes, con el cielo y conmigo mismo y mi higuera centenaria. Ser libre es lo más grande del mundo». Y para sí, cuando ya no estaba en presencia del rey, se decía: «Lo que le digo es cierto, pero también es cierto que si acepto sus regalos, seré su esclavo para siempre». Quien acepta regalos, en el fondo deja de ser libre y se convierte en el prisionero del otro. Su higuera era un gran árbol, muy viejo y de tronco grueso, que crecía no lejos de su cueva y antes del cauce del río. Sus raíces se clavaban en la tierra de la torrentera y su tronco se curvaba para el lado de abajo. Tanto se inclinaba que, en más de una ocasión, temió que el viento y la lluvia la doblaran y acabaran con ella para siempre. Y esto le preocupaba mucho por el gran cariño que le tenía a su higuera. Le daba mucha sombra en verano, en la espesura de sus ramas y hojas a todas horas revoloteaban cientos de pajarillos y, al comienzo del otoño, siempre cogía de su higuera higos muy buenos. Pero como el trabajo en los palacios de la Alhambra y como consejero de uno de los reyes le ocupaba tanto, apenas le quedaba tiempo ni para cuidar de su higuera. Porque el rey a todas horas lo estaba consultando por el futuro de su reino, por lo que ocurriría en las vidas de las princesas cuando fueran mayores, por el futuro de Granada y de la Alhambra, por él. Porque todos, dentro del recinto de la Alhambra y fuera, lo tenían por un gran sabio. El mejor sabio que por aquellos días se conocía en estos reinos. Pero él ni se consideraba sabio ni quería serlo. Desde pequeño lo que más siempre había soñado era ser libre y hacer solo aquello que su corazón le dictara. Por eso, a riesgo de que el rey lo castigara, en más de una ocasión se atrevía a decirle: «Señor, que las cosas no pueden ser así. Si usted oprime y les quita la libertad a las personas en lugar de ayudarles a que sean ellas mismas, el cielo un día se lo demandará». Y el rey lo escuchaba y, aunque muy molesto, a veces le preguntaba: «¿Y qué puede pasarme? Todo su reino se desmoronará, se derrumbarán todos sus proyectos y hasta usted mismo y su familia vendrán a menos y acabarán empobrecidos. ¿Y tú por qué sabes que las cosas pueden ser así? Contra Dios, nunca es bueno ir. Y si se ofenden y daña a las personas, tampoco el corazón tendrá paz. Tarde o temprano Dios siempre pone las cosas en el sitio que les corresponde». Y el rey, cuando oía esto, lo miraba, no le decía nada, pero él sabía que dentro de sí rumiaba. Por eso, cuando estaba solo en la tranquilidad de su cueva, se decía: sé que un día de estos, el rey va a ir contra mí por decirle las cosas tan claras. Y por este temor suyo a la reacción del rey y por la innata condición a querer ser libre y buscar solo lo bello y bueno por encima de todo, empezó a vivir inquieto. Con el miedo siempre presente en su corazón y con la sensación de ser cada día más un rebelde. Sin embargo, el hombre acudía al cielo y le pedía a Dios que le ayudara para no traicionar nunca su conciencia ni dejar de amar lo bello y bueno. Dio el rey una pequeña fiesta en los palacios y le pidió al sabio que asistiera. «Tengo que contarte algo. ¿No podría, su majestad, decirme qué es? En su momento te lo diré». Y el momento fue justo al terminar la comida de la fiesta. El sabio estaba sentado en la mesa del rincón y el rey se acercó. Le dijo: «Este plato de comida que tienes ahora mismo delante será el último que comas en estos palacios». Se quedó el hombre paralizado y tímidamente preguntó: «¿Qué acontecimientos graves ocurren, señor? He perdido todos mis reinos y, aunque poseo riquezas y palacios, tengo que dejarlos». Y guardó silencio el hombre, meditó un momento y luego preguntó: «¿Pero alguien seguirá cuidando de estos palacios? Aunque fuera así ya nada tendrá sentido. Todo está acabado». Aquella misma tarde el hombre se fue a su cueva, buscó la sombra de la higuera y, mirando al río, se sentó. Meditó durante un rato y luego elevó su oración al cielo diciendo: «Dios, yo sé que tú siempre pones las cosas en el lugar que les corresponden. Nada ni nadie puede permanecer para siempre en paz y con dignidad, si deja de ser bueno y justo con las personas que rodean. Solo lo bello y bueno al final triunfará y quedará para siempre eterno».